CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, a través de este fabuloso medio que es la radio por internet. Ya tenemos casi 7 años de estar al aire a través de esta estación llamada CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, en donde hemos compartido con ustedes infinidad de programas. Se me salió un gallo. Infinidad de programas acá relacionados al rock, a las bandas, a los músicos, a los solistas, a los cantantes, guitarristas, bateristas, bajistas, tecladistas, de todas esas bandas que de alguna forma han consolidado, dado forma a la historia del rock desde principios de los años 60, pero también nos hemos ido de repente también años más atrás, metiendo rolas bluesedas, de rhythm and blues, de rock and roll, hablando también de esos músicos que le dieron ese soporte a lo que sería la música ya que se denominaría rock en los años 60 y que no para de evolucionar, sigue evolucionando a través del tiempo. Seguimos viendo que surgen bandas nuevas con propuestas también originales, o al menos tratando de darle su propio toque personal, y bandas también que van desapareciendo, que se van retirando y van dando así que espacio a las nuevas generaciones. Tal es el caso reciente de Black Sabbath, ¿no? Que como supimos, pues dio su último concierto. Posteriormente murió Ozzy Osbourne, que era el vocalista de Black Sabbath, y pues bueno, ya conocemos toda la historia, todo lo acontecido, porque aquí lo estuvimos trabajando y de alguna forma llevándolo hasta ustedes, ¿no? Todo lo acontecido, de lo que nos enterábamos, pues aquí lo íbamos comunicando, ¿no? Y inclusive ustedes, los que hacen la transmisión, los seguidores, los amigos, amigas, colaboradores, que se solidarizan y comparten también información importante acerca de los temas que son relevantes relacionados a lo que es el rock. Y pues bueno, se acaba de anunciar también que próximamente, ya en el 2026, otra de las bandas también pues legendarias, porque ya también es una banda legendaria, Megadeth, pues también ya anuncia su retiro, y hoy sí que va a lanzar un último álbum, por lo que se anunció, y pues van a hacer una gira mundial. Hoy sí que es un buen pretexto, como dice Dave Mustaine, pues para sacar un último disco, un disco con una buena, ahora sí que, pues con una buena intención, y también una gira con ese objetivo, ¿no? Y con ese objetivo en mente, ¿no? De dar lo último y de darlo todo en cada uno de sus conciertos. Vamos a ver qué tal se desarrolla su gira, y también me imagino que van a llegar acá a México, tienen que llegar por acá, porque ya saben, ellos saben muy bien que aquí tienen una gran fanaticada. Y vamos a tratar de estar en ese concierto. Siempre digo lo mismo y a la menor hora ya ni voy. Pero sí, a Megadeth lo vi cuando vino la primera vez aquí a México, cuando le abrió Judas Priest acá en el Palacio de los Deportes, y pues ahí estuvimos presentes viendo ese tremendo concierto de Megadeth. Me acuerdo que me lancé con el Fabián. Voy a cambiar acá mi ecualización de la voz. Ustedes me dicen si se escucha la ecualización, si hay un cambio o no. Sigo por acá hablando, porque ya no trato de monitorear lo que estoy acá configurando, y no logro notar la diferencia. Lo oigo exactamente igual, pero no sé, igual a lo mejor al aire ya se oye la voz así, con una ecualización así como de caja, ¿no? Se oye así como dentro de una caja o sonido saliendo de un celular, ¿no? De todos modos me están escuchando a través de un celular, pero con esta ecualización se va a ir así como todavía. Le vamos a reducir mucho los graves y agudos y vamos a enfatizar más los sonidos medios. Ustedes me dicen si escuchan por ahí, si hay alguna banda por ahí conectada, algunos camaradas como estén por ahí, que nos puedan dar información a ver de cómo se está escuchando la onda. Y bueno, voy a regresar acá con mi voz según normal, una clear voz, no voz clara, para ver si se oye diferencia. Ustedes me dicen si se escucha esa diferencia. Y por acá vamos a empezar a saludar a la banda. Mi hermana Leti dice, gracias hermano Shendra, me dice mi hermana, acá porque les compartí la transmisión. Mi hermana Leti, pues apenas la vi ayer también, fuimos a visitar a otra de mis hermanas que está un poquito enferma. Fuimos allá, también Alexa me acompañó y estuvimos ahí un rato acompañando a mi hermana, cantándole unas canciones y haciendo unas oraciones. Estuvimos ahí con ella, acompañándole y bueno, pues ahí estuvimos y cantándole unas rolas, como les digo. Y Alexa me estuvo por ahí apoyando también. Y Alexa por acá, ya pone manita arriba, a ver que nos digan, a ver cómo se escucha el sonido, si se escucha bien. Y si cuando hago el cambio de ecualización, si se escucha igual o ustedes sí notan la diferencia. Voy a hacer el cambio de ecualización y ustedes me dicen. Ahí estoy otra vez haciendo el cambio de sonido, ecualización y no sé, yo no escucho la diferencia, pero ustedes díganme, ¿qué onda? Y ya por acá pues ya estaré enterado, ¿no?, de cómo se está escuchando. Si hoy es una... Sí, decidí correr el riesgo, ¿no?, con esas ecualizaciones, porque es un programa que de repente se puede bloquear y me puede apagar la compu. Pero ya saben, aquí somos extremos y nos gusta así como que ser arriesgados. Y si se cae la transmisión, pues ahí nos aguantan y nos volvemos a conectar. Y ya Mitra saludando a la banda, dice Mitra, buenas noches, ya estamos aquí, ya activando el chat oficial de Metal Boot, el buen Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por ahí haciéndote presente. Ya estoy acá otra vez con mi voz clara, para que oigan la diferencia, a ver qué me dicen, si se escucha la voz ya bien o no. Ahí tenemos de fondo a Deep Purple sonando con la rola de Burn. Me acuerdo cuando vino Whitesnake a México, que vino de abridor de la banda, del concierto de Judas Priest. Pero cuando vino Judas Priest por primera vez a México con Rob Halford, abrió Whitesnake. Dije, no, pues acá dos conciertos por uno. Nada, me cae que Whitesnake se llevó la noche ese día. Me impresionó bien cabrón. Y abrieron con esta rola de Burn. Dije, no, estuvo muy cabrón. Dice, buenas noches, ya estamos aquí listos para vandalizar la sala, dice Mitra. Se escucha bien tu voz y Deep Purple. Ahí está, bien, vientos. Y por acá Luis Lobo dice, saludos a Arturo, Alex, San Fabián, Metal Blood, Alex Punk, a la Tomandancia y al grupo de WhatsApp Metallica en México. Ahí está. Y ya por acá nos comparte Lobo acá un material de Shabba Drago. Dice, les comparto la nueva rola de Shabba Drago, recientemente lanzada. Ahorita la compartimos. Delirando. Ahorita la compartimos, Luis. Vientos por compartir ese material que comparte de Luis a través de aquí de la Casa del Rock, del Spotify de Shabba Drago, que anunció que iba a lanzar nuevo material. Sabemos que está en una situación muy complicada el buen Shabba y pues bueno, de todos modos acá ya había hecho unas grabaciones y pues ya es como un regalo para la banda que tanto lo ha seguido y lo ha apoyado, pues lanzar estas últimas grabaciones con su voz todavía acá, dándolo todo, y eso es muy chido. Bien, vamos a preparar el material por acá y ahorita lo compartimos ya. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar la primera rola y vamos a compartir de una vez lo que nos hace llegar Luis. Delirando, canción de Shabba Drago, para escuchar ese reciente material que acaba de lanzar. Y vamos a ponernos en sintonía con esta tremenda rola. Yo tampoco la he escuchado, vamos a escucharla con atención. Y esto dice así, Delirando, Shabba Drago. bajan. Si te ven abajo, seguro te pisan. Siempre hay más presión, derecho de admisión, que nunca terminará la destrucción de sueños. Solo culpar es algo bueno en esta vida. Delirando, Shabba Drago de su álbum Delirando, o más bien, no sé si vaya a ser un disco, pero pues bueno, ahí nos presenta Shabba su más reciente producción, y bastante chida, ¿no? Con ese tremendo power acá de las liras, y pues su voz acá con esa voz melodiosa a la que nos tiene acostumbrados, a la que nos tiene acostumbrados Shabba Drago, ¿no? En cada una de sus interpretaciones. Bien, a ver qué nos platica Luis acerca de este tema. ¿Qué onda? ¿Quién graba ahí? Porque sabemos que varios amigos también han participado con Shabba en algunas producciones y también acompañándolo, ¿no? En sus conciertos, en algunas presentaciones. El buen Luis Camacho estuvo ahí tocando con él bastante tiempo y en algunas grabaciones también participando Luis. No sé si en esta producción haya participado ahí, haya puesto ahí un granito de arena con esta producción. Sería cuestión de igual localizar a Luis y preguntarle, ¿no? El buen Luis Camacho. Y pues por ahí varios músicos que se llegan a juntar, ¿no? A ver qué nos platica Luis acerca de este tema. Si está enterado, a ver de cómo estuvo la producción. Y conocer un poco más. Sabemos que Shabba Drago pues, se encuentra en una situación bastante complicada de salud. Y pues prácticamente pues él ya anunció, ¿no?, de que ya no tiene manera, ¿no?, de seguir adelante. Pues la enfermedad pues está bastante complicada y ya no se puede, ahora sí que, hacer algo por salvarle la vida, ¿no? Pero pues bueno, él está consciente de la situación y pues bueno, esperemos que lo esté asumiendo de una manera así, pues con mucha paz. Ya saben que tiene la oportunidad también de reflexionar de manera profunda acerca de su vida y de su actuar, ¿no?, en este mundo, ¿no? Y sabemos que hizo muchas cosas muy, muy padres, o sí que de alguna forma pues hizo lo que él quería hacer de su vida, ser cantante y entregar, ¿no?, en cada una de sus presentaciones y grabaciones pues lo mejor de él. Y así se veía, ¿no? Yo cuando llegué a verlo en concierto desde sus inicios, bueno, con Megatón yo lo vi y me gustó mucho, ¿no?, esa entrega que tenía. Para mí era uno de los vocalistas que ya tenían ese profesionalismo y esa garra, ¿no?, de un vocalista así pues con una buena presencia, ¿no?, en el escenario, ¿no?, dándolo todo con una tremenda seguridad, ¿no? Así como podíamos escuchar a Wizard también cantando así bien cabrón. Esos vocalistas que de alguna forma pues sí se la creían, ¿no? Y eso era lo padre, ¿no?, de ver a esos músicos en el escenario y en cada una de sus producciones, viendo esas tremendas capacidades. Dice René por acá, saludos, yo acá reportándome con la banda de La Casa Radio. Bien, René, qué bueno que ya andas por acá. Y eso está chido. Dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, dice Alex Tan. Dice, saludos a Luis Lobo, René, Mitra, Alex Trasher, Raimundo y las chicas y chicos de la Tomandancia, allá presente para disfrutar de buena música. Yo escucho tu voz igual, se escucha bien. Chal, entonces no hay ningún cambio, ¿eh? Porque de repente le pongo ahí la voz de sonidos de radio, pero parece que no suena el sonido de radio. Ahí ya lo puse otra vez el sonido de radio y creo que no suena nada. Tendré que checar ahí mis configuraciones porque por ahí parece que hay algo que no está bien interconectado. Ahí lo tengo en sonido de radio, pero pues parece que se oye igual. Y entonces por acá. Sí, se oye aparentemente igual el sonido. Déjenme acomodar por aquí. Ahí está, dice Luis Lobo, dice, solo sé que las guitarras las grabó Toño Ruiz y en teclados o batería también otros de Coda, dice. Los otros músicos no los ubico, dice, y ya no encuentro la nota donde vi la alineación. Ahí está. Pero pues sí, como que era también como muy lógico, ¿no? Que su banda con la que impactó más, que fue Coda, pues que se solidarizara y pues lo apoyaran en esta grabación. Aunque también el Luis Camacho, pues también de alguna forma pues ha aportado un resto con él. Y pues varios camaradas, ¿no? Por ahí, que pues han trabajado en diferentes proyectos. Ya como solista, ¿no? Acá, acompañando a Xava Drago. Bien, pues vamos a lanzar algo de la banda que está próximamente a desaparecer. Bueno, a desaparecer de los escenarios. Que es una banda llamada Megadeth. Vamos a buscar por acá. Sí, vamos a poner la que acaba de aparecer aquí. Una rola que se llama Angry Again, de su álbum Hidden Treasures del año de 1995. Vámonos con esto que dice así, Angry Again. Yeah. Angry Again, Megadeth. Qué gran rol esta de Megadeth, de este tremendo álbum que les mencioné hace ratito, que ya se me perdió. Pero una tremenda rola. Y estaba checando por acá también la emisión que estamos haciendo el día de hoy. Y ya activé, y bueno, ya arreglé todos los links de los diferentes servidores de la radio y ya funcionan todos. Pueden checar cualquiera y pueden escuchar la transmisión. Si se cae alguno, si les cuesta trabajo conectarse en uno, pues pueden pasar a cualquiera de los otros. Ya están funcionando chido. Me di la tarea esta semana de irle dando una revisada ya a la página y arreglar algunas fallitas que estaban por ahí pendientes, que no me había ni siquiera dado cuenta de que no jalaban bien. Y ya ajusté todo y ya está funcional al 100% ahora sí la página. Para cualquier cosa que quieran checar ahí, ya hay una sección que dice noticias, pero en realidad es de revistas. Hay una revista que se llama Rock Zone, que es española, que también ahí publican bastante información chida. Pueden entrar ahí y ver ahí los diferentes artículos que publican y pues acceder, ¿no?, al que ustedes les lata. También está el de Rolling Stone en español, que también pueden ver ahí. Acá en los varios artículos que publican también, ahora sí que diario, ¿no? Están ahí publicando información. Y de México Desconocido también, porque también ahí anuncian cosas interesantes acá relacionadas a lo que sucede acá en México, y también de repente anuncian acá algunos conciertos y también algunas exposiciones y muchas cosas muy interesantes, ¿no?, que se pone chido. Así que pueden ya checar ahí información. Y por acá dice Luis, evento con la presencia de Shava. Anuncia un evento, déjenme ver por acá, dice Eternamente Shava Drago, la voz de Koda, dice evento a beneficio de mi Shava, donde se presentan Koda, lo mejor del rock en español, soundtrack, déjenme ver por acá, soundtrack e invitados especiales. Nos vemos pronto, gracias por tanto apoyo, los quiero mucho, Ela. Ahí está, les voy a compartir esto para que lo tengan también y se puedan lanzar este concierto, que es el 25 de septiembre en La Maraca, ¿no? ¿O dónde? Dice por acá. Creo que próximamente van a dar más informes de dónde se va a llevar. No, aquí dice soundtrack, algo así. Próximamente van a dar más informes, ¿no? Ahí de soundtrack, el concierto. Bueno, más bien soundtrack e invitados, creo que también soundtrack es la banda, ¿no? Entonces, pues próximamente van a dar información bien dónde se va a llevar a cabo, ¿no? Aquí dice La Maraca, un centro de espectáculos, igual va a ser ahí. Bien, déjenme ver, ahorita se los comparto en un ratito, antes que le lance otra rola. Para compartirlo, para que estén ahí pendientes de este concierto y se puedan lanzar, ¿no? También a apoyar a la banda. Ela Cores es su esposa, ahí está, pues Ela es la que está anunciando esto para que pues la banda se ponga en contacto, ¿no? Más bien se entere de este evento y vayan, ahora sí que organizándose para que vayan a apoyar esta presentación, que es a beneficio también, ¿no? Está muy chido. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar una rola también de Megadeth, de su álbum The Sick, The Dying and The Dead. Un álbum que lanzaron en el 2022. Y bueno, vamos a ver su 16º álbum. pues ya bastantes discos que ha sacado Megadeth, y pues bueno, ya está, como les digo, anunciando su próximo retiro ya de los escenarios y de la, por sí que del lanzamiento de materiales, ¿no?, de discos. Así que despidiéndose con todo, con un disco y con la gira. Bien, pues vámonos con ese tema que da nombre al disco de Sick, The Digging and the Dead, Megadeth. The Sick, The Die and The Dead. Megadeth. De su álbum homónimo. Una crítica a la destrucción, a la guerra, a los asesinatos en el mundo. Tremendo material ese que acabamos de escuchar de Megadeth. Enseguida vamos a escuchar otros materiales de este disco. Se oye bastante chido, bastante bueno. Banda que próximamente ya estará retirándose con una tremenda gira mundial en el 2026. Ahora sí que hay que hacer unos ahorritos pues para ir a despedir a Megadeth como se lo merece, una tremenda banda. Estaría chido que invitar acá a sus grandes diros, ¿no? Sus grandes músicos que lo han acompañado para hacer esa despedida. Y Marty Friedman estaría chingón que estuviera ahí. Es uno de sus grandes guitarristas que colaboró en buenos materiales, buenas grabaciones y que le dio ese toque como... o ese impulso que necesitaba Megadeth, ¿no? Para posicionarse también como una de las bandas más importantes del thrash. A pesar de que Dave Mustaine pues, ya tenía unas producciones chidas, pues ya al integrarse, Marty Friedman le dio un plus todavía bien cabrón, porque sus melodías están bien cabronas en la guitarra. Kiko Loureiro hizo algo también interesante, bastante chido, pero yo siento que el guitarrista más potente que ha tenido Megadeth ha sido Marty Friedman. Inclusive Kiko Loureiro como que lo recomendaba para que regresara, ¿no? Yo me voy de aquí de Megadeth, pero te recomiendo que jales nuevamente a Marty Friedman. Porque sí, ha tenido Megadeth grandes guitarristas, pero siento que estos dos y principalmente Marty Friedman ha sido como que pues, el guitarrista más destacado para mí. Bien, por acá Luis nos comparte también material. Dice Luis, dice por acá, dice... Dice, acabo de descubrir una gran rola de Status Quo tocando en el Wacken, dice, y la verdad, tremenda rolota, dice, y un buen de chavos coreándola. Y ya le dije que me la compartiera y esto por acá. Y ese, fíjate que esa rola sí, yo también la escuché, Luis, y sí está muy prendida, está muy pegajosa, bastante interesante. Y ahorita la lanzamos. Ahorita déjame buscarla, a ver si la encuentro por acá. Vamos a buscar esta rola que nos comparte Luis. Estoy buscando. Vamos a escuchar esta rola que nos comparte Luis. Me dice mi sobrino por acá, dice, ¿cómo andan? Dice, ¿dónde van a estar? ¿Dónde va a estar esta banda de Chava Drago? Pues ahí dice que es en el La Maraca, ¿no? La Maraca, déjenme ver por acá. La Maraca Centro de Espectáculos, ahí va a estar, se va a llevar a cabo el concierto. Si no me equivoco va a ser ahí, ¿no? Esta presentación de Chava Drago, bueno, de Coda, en donde Chava Drago va a estar ahí presente. Sí, ahí ahora que me informe con más a detalle, pues ya te digo, Adrián. Mira, Adrián es mi sobrino. Bien, entonces vámonos con esta rola de Status Quo, In the Army Now, tocando en el Wacken Open Air. Status Quo, y esto dice así. Do all day and stay here. In the Army Now, Status Quo en el Wacken Open Air. Ahí estuvo presente Status Quo, creo que fue en el 2018. Y por acá vamos a leer algo acerca de esa rola porque está bastante interesante, ¿no? In the Army Now. Y estuve por acá haciéndole unas preguntas, ya saben, a nuestro chat especial. Y dice por acá, dice, la canción In the Army Now de Status Quo, versión del tema original de Bolan and Bolan del año de 1981, trata sobre la experiencia de entrar al servicio militar, especialmente enfocándose en el contraste entre la ilusión y la amarga realidad. Y dice por acá, el significado y contexto, antiguerra y desilusión. La versión original escrita por Bolan and Bolan es un claro himno antibelicista que destaca los horrores de la guerra, la manipulación por parte del Estado y la utilización del ejército como instrumento de muerte, no defensa. En sus orígenes, la canción narra la historia de un soldado común enfrentándose a la guerra con granadas sobre su cabeza, órdenes de disparar y la persistente pregunta: ¿Es esto ilusión o realidad? Y luego dice la mirada de Status Quo, ¿no? Dice, al versionar en 1986, Status Quo mantuvo esa visión crítica. La canción inicia ironizando con la idea de que alistarse es como una vacación en un país extranjero, pero rápidamente se transforma en un retrato crudo de caos militar, explosiones, disparos, presión psicológica y moral. La interpretación es una reflexión amarga sobre la ingenuidad patriótica y el costo humano real de la guerra. Luego dice por acá, interpretaciones adicionales. Una perspectiva interesante surgida en foros de discusión sugiere que la rutina militar podría representar también la pérdida de algo más personal, una relación, ideales o libertad, y que estar en el ejército simboliza adaptarse a una vida sin propósito. Evolución patriótica, dice acá 2010, ya con cómo cambia el enfoque, ¿no? Y cómo cambia, pues, ya el sentido, ¿no?, de lo que es el tema. Y aquí lo que dice: en 2010 Status Quo lanzó una nueva versión junto al Corps and Army Choir, o un choir, ¿no?, como coro, ¿no? Este arreglo cambió el mensaje original, promoviendo una visión más patriótica y de apoyo a los soldados. Los beneficios se destinaron a organizaciones benéficas militares. Y ahí podemos darnos cuenta, ¿no?, de, pues, que muchas cosas, ¿no?, así, son como que bien planificadas para, de alguna forma, pues, promover, ¿no?, el participar, el alistarse, ¿no?, también a la, pues, al ejército y, pues, participar, ¿no?, ahí en, luego, guerras que ni siquiera, pues, les pertenecen, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, defender a su país, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no?, con muchas personas que, inclusive, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no?, cuando alistó a muchos inmigrantes, ¿no?, para llevarlos a la guerra, con la promesa, ¿no?, de que después de regresar, pues, iban a tener acá su nacionalidad y iban a tener una casa y ya como que su vida asegurada, ¿no? Pero, pues, muchos se alistan, no te cuenta, con esa ilusión, como lo que se ve aquí, ¿no?, de que te venden algo, así como algo muy padre, pero llegas allá a la cruda realidad y dices, no manches, está bien cabrón, yo me quiero regresar, ¿no? Pero muchas veces ya no regresas, o regresas mutilado y todo traumado, ¿no? Y, pues, bueno, así se han escuchado, se han también, pues, escrito varios artículos, ¿no?, acerca de situaciones así, ¿no?, en donde, pues, mucha gente va con una ilusión, ¿no?, pensando de que la guerra es cualquier cosa, y ya cuando están ahí dicen, no mames, sáquenme de aquí, ¿no? Y, pues, bueno, entonces este tema, pues, es bastante interesante, ¿no?, como que analizarlo y ver, ¿no?, cómo ha evolucionado también esa forma en la que, pues, se va transformando, ¿no?, también ese mensaje, ¿no? Seguimos por acá, y mi sobrino me dice que cuánto va a costarle esa entrada de ese concierto. Pues todavía no anuncian bien el concierto de beneficio de Shabba Drago. Parece que todavía no anuncian bien los costos, pero próximamente estarán ahí ya pasando todo el informe. Bien, pues vámonos por acá. Vámonos con esta rolita que está sonando ahí de fondo, ¿no? Esta rola de Aerosmith, una rola bien chida. Dream On. Thank you. Dream On, Sueña, Aerosmith, una super rola de Aerosmith, que tiene un toque como muy especial esta canción, que escuchas lo demás de Aerosmith y no se parece nada a lo que es Dream On. Es algo bien, es una rola gigantesca, de lo mejor de Aerosmith. Aerosmith tiene grandes rolas, pero esta una, fue una de sus primeras canciones, creo que es de su primer disco, y pues no, ya habían hecho algo gigantesco desde ese primer material, algo muy grandioso, ¿eh? Y estamos por acá, y René comparte un material también acá de una rola de Megadeth, pero interpretada por una banda llamada Arch Enemy, también bien perrona. Y por acá Raimundo dice, ¿qué hubo, mi estimado Arturo? ¿Cómo estás? Dice, un saludo para toda la banda de la Casa del Rock. Dice, a ver si alcanzas a poner una rolita de Sister Sign, sí, o Sister Sign, de la de Fight Zone. Sí, ahorita la lanzamos, Raimundo. Vamos a lanzar primero esta de que ya tenemos aquí en la lista. Esta de Megadeth. Un cover, covereada por Arch Enemy. Vámonos con Sinfonía de Destrucción. Esa rola está bien chida. Vámonos con esto. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people settle low. We'll be right back. Arch Enemy Symphony of Destruction, cover de su álbum Dead I See Now Future del año 2004. Es un EP que lanzaron y se aventaron este cover con la voz de Ángela, que era su primer vocalista, ¿no? Si no me equivoco, de Arch Enemy, con esa voz tan ruda. Y aparte, pues aquí distorsionada la voz también, ¿no? Le metieron distorsión y pues bueno, pues ahí está. Se aventaron este cover tremendo de Megadeth. Me acuerdo también cuando tocábamos esa rola nosotros. Eran rolas con muchos retos que nos aventábamos luego para sacar los solos. También la voz, ¿no? Que también no era fácil. Bueno, más bien toda la rola que tenía. Cada músico tenía su reto. Y eso era chido. Y en aquellos tiempos sonaba mucho más rudo, ¿no? Arch Enemy. Hoy suena así como más, dentro de lo potente, suena como más suave, ¿no? Así con la nueva voz, bueno, con la voz que metieron después de esta Ángela, que es Alicia White, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo bien del nombre de esta chica, pero también que sí le dio también un toque muy chido, le dio como más también, pues no sé, igual a lo mejor más imagen, ¿no? También a Arch Enemy, esta vocalista que se integró a este Arch Enemy. Estamos por acá, déjenme ver por aquí. Alisa White Gloss es la cantante que estaba ahorita con Arch Enemy, que dieron una gira bien tremenda acá por México, ¿no? Se fueron a 2-3 estados, una gira grande, la verdad que es de las pocas bandas, yo creo, que se han aventado una gira así tan grande aquí en ahora sí que lo que es México. Y pues ahora sí que se aventaron ese tremendo reto y parece que les fue bastante chido, ¿no? Son bandas que ya se dan a querer mucho también por acá, en que la banda acá mexicana pues los va como que acogiendo y ya siendo bandas que pues para ellos se van volviendo en sus consentidos y que cada que vienen pues no dudan, ¿no?, en acudir a sus conciertos y ahora sí que demostrar ahí su aprecio por la banda, ¿no? Y eso es algo muy chido. Bien, pues por acá nos comparte Raimundo un tema, dice a ver si alcanzas a poner una rola de Sister Sign, la canción de Fight Song. Vamos a lanzar esa rola de una vez antes de que se nos acabe la noche. Hoy es una oreja, muchachos. Vamos con este tema que se llama Fight Song, Sister Sin. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto. Pero le bajamos volumen a lo que está sonando. Y esto dice así. We'll be right back. Hice un pequeño remix al final. Bueno, estuvo bastante chida la rola, muy, muy prendidona. Muy metalera, ¿no? Esta banda. Bastante chida. Y vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá Wikipedia. Sister Sin, dice Osain. Ya, déjame ver por acá, como que ya me cambió la... déjame ver por aquí. Sister Sin es una banda de sueca de heavy metal de Gotemburgo. La banda lanzó su cuarto álbum, el más reciente, Black Lotus, que se publicó en 2014, ya tiene un rato que salió. Realizó giras por Europa y Norteamérica con bandas como Slayer, King Diamond, Lordi e In This Moment, dice. Antes de separarse en noviembre de 2015. La banda se reunió en diciembre de 2019, se reunieron para después otra vez descansar un rato, ¿no? Porque después vino la pandemia y ahí pararon. ¿Quién sabe si sigan sonando? Pues por acá ya no dice más información. Pero pues una buena banda, ¿no? Muy metalera y bastante chida, ¿no? Que mantiene como que ese sonido clásico acá rudo, ¿no? Del metal, ¿no? Bastante buena, buena rola que nos comparte por acá Raimundo. Viento Raimundo, muy buena rola. Y qué chido que andas por acá, Raimundo. Y el chat oficial de Metal Blue ahí anda ya activo. Y Mitra, pues parece que ya lo activó el chat oficial, ya lo dejó ahí ya como que ya activo para todos los días. Y ahí compartiendo Mitra. Ahora sí que la transmisión. Pero Mitra ha de estar bien ocupado porque de repente ha de estar vandalizando por ahí su sala. Y ha de acabar agotado y se ha de dormir ya durante la transmisión. Ya en su sala ahí acostado el Mitra. Después de vandalizarla, como él dice, ¿no? Que le gusta vandalizar su sala. Cuando se prende acá con las buenas rolas que transmitimos acá a través de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Bien, estamos por aquí. Y dice... Y acá mi sobrino Adrián, acá haciéndose presente. Ahorita me voy a poner a platicar con él un rato ya después de terminar la transmisión. Y pues bueno, no nos queda más que despedir la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron por acá presentes, compartiendo buenas rolas y también buena información, ¿no? Acuérdense de este concierto que va a realizar Coda, a beneficio de Shava Drago, donde va también a estar ahí presente Shava, de alguna forma, pues ahí participando con este homenaje, ¿no? Que se le pretende hacer. Y pues ya está dando más información, ¿no? Acerca de cuánto va a costar el evento y cuándo salen a la venta los boletos, ¿no? Y el precio, ¿no? Porque sí es lo que me preguntan por acá también. ¿Qué onda? ¿Cuánto van a costar esos boletos y dónde se va a llevar a cabo, ¿no? Porque sí, aquí no alcanzo a ver chido, pero parece que dice que hay la maraca. La Maraca, centro de espectáculos. Posiblemente vaya a ser ahí. Pero todavía no anuncian bien los precios ni la venta, dónde se van a conseguir los boletos. Bien, pues estamos por acá. Entonces ya ahí estaremos pendientes. Y por acá les estaremos también lanzando la... Ahora sí que ese anuncio, ¿no? Ese flyer en donde ya se pase bien la información, ¿no? Acerca del evento, para que la banda que quiera asistir y que pueda asistir, pues se dé un rol, ¿no? Y apoye también la buena causa. Bien, pues estamos por acá ya a punto de cerrar la transmisión, muchachos, y próximamente pues ahí les estaremos pasando más datos. Igual voy a ver si hago alguna entrevista por ahí con algunos músicos, algunos productores por ahí de algunos videos, para que los conozcan y puedan platicar con ellos. Yo ya les pasaré el dato, a ver si se hace la próxima semana, y ya nos organizamos chido, ¿no? Pues para que también participen acá con ustedes con ellos, con los que estarán acá en la entrevista, para que les hagan preguntas, acá lo que se les ocurra, y bueno, pues para que los saquen de dudas. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima, y los dejo con una rola de Megadeth de una vez, se llama In the Darkness Hour. Megadeth en vivo. Es como un video, pero parece que está en vivo. Y esto dice así: In the Darkness Hour, Megadeth. Y esto dice así. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio. Ya estamos ahí, ahora sí que actualizando y metiendo información, principalmente en la página. Bueno, nos vemos, cuídense mucho. En la página de .com. Sí, porque la de Facebook también es página. Cuídense, bye. Raise your way. place for me. But it's far, far away. Everlasting now for me. Yeah, but the world. But I gotta die first. Oh, please, God, send me on my way. Time is a way of taking life. The loneliness is mine. I'm in the bubbles. Alone, I can't believe the fate. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.